Me encuentro en la puerta de la entrada de mi casa. Puedo escuchar los sonidos de los carros pasar, aunque es de noche. Ladridos muy cercanos a mí y muy lejanos también. La conversación entre un comprador y un vendedor en un pequeño puesto de comida.